El pensar negativo es la forma más elevada de pensar. El pensar positivo conduce al error. Entiendo por pensar positivo proyectar. Entiendo por pensar negativo no proyectar. Mente quieta, mente. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, recibe información cósmica. Eso es lo que cuesta, lo importante. Uno necesita estar a tono con todos los seres tricerebrados que pueblan los distintos mundos del espacio infinito. Los habitantes de la Tierra son los únicos que no están a tono con todas las otras criaturas tricerebradas de los mundos del espacio. Todos nosotros debemos ponernos a tono con la gran ley. Cuando uno está a tono con todas las otras familias tricerebradas,